Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa del repaso de la lección de la Escuela Sabática. Este es su amigo Iván Balabarga transmitiendo a todos nuestros amigos que semana a semana se dignan escuchar este repaso de la lección. Hoy estamos en el quinto sábado del cuarto trimestre del año 2010. Esta semana hemos estudiado acerca de Abigail, quien no se permitió ser víctima de las circunstancias. Quiero agradecer a todas las personas que han orado por la salud de mi mamá damos gracias a todos ellos porque ella se encuentra mucho mejor de salud. También pedimos las oraciones para una niña que se encontraba en California. Nos gustaría que nuestro amigo Arturo, quien envió el pedido de oración, nos pueda decir cómo siguen las cosas por allá a través del correo o del chat o el cajón de mensajes que tiene este video. Muy bien, vamos a entrar directamente al repaso de la lección. Un saludo para todos nuestros amigos. Y si tienen algún pedido de oración, por favor pueden hacerlo libremente a través de los comentarios de YouTube. Hermanos y amigos, ¿alguna vez ustedes han estado tan frustrados, se han sentido mal de no poder desarrollarse más de lo que ya están? ¿De que han sentido que la vida les ha puesto un techo? ¿Han sentido que la vida los ha limitado? ¿Alguna vez han tenido esas emociones destructivas? Bueno, esta semana hemos estudiado acerca de Abigail. Abigail, una mujer que en cuya época pues los matrimonios se pactaban. Yo no entiendo cuando leo la Biblia cómo una mujer tan sabia pudo haberse casado con un hombre cuyo apellido ya significa necio, torpe, tonto. ¿Cómo pues una mujer inteligente pudo haberse casado con un hombre así? Y bueno, ustedes pues deben conocer casos de parejas pues que son muy disparejas. Esta semana hemos estudiado el caso de una pareja dispareja. Una mujer sabia con un hombre tonto. Una mujer pobre con un hombre rico. Yo creo que la familia de Abigail pactó el matrimonio con la familia Nabal solo para asegurar el bienestar económico de su hija. Pero fíjense, esta mujer sufría. Pero no le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa a sus padres, no le echó, como a muchos jóvenes hoy día le echan la culpa a todo el mundo. Yo soy así por culpa de mis padres. Yo soy así porque no tengo trabajo. Yo soy así porque el gobierno nos trata mal. Soy así porque el clima es malo. Soy así. Y todos nuestros errores y todas nuestras equivocaciones, pues todo lo que hacemos de malo tienen un culpable menos nosotros. Bueno, querido amigo, querida amiga, es hora de que asumamos el liderazgo de nuestra propia vida. Es hora de que asumamos el liderazgo de nuestro propio ser. Es hora de que asumamos el liderazgo de nuestro propio quehacer. Es hora de que nosotros estemos dispuestos a involucrarnos con nuestra propia vida. Es decir, a no echarle la culpa a nadie más y asumir la responsabilidad de nosotros. Eso es lo que nos hace líderes. Líder es aquella persona que toma decisiones. Porque es difícil tomar decisiones. Una vez un amigo me dijo, Iván, ¿quiénes son los que fallan los penales? Y rápidamente viene a mi mente la palabra los malos, los pésimos, los que se equivocan, los que cometen errores. Y el amigo me dijo, no, los que fallan los penales son los que lo ejecutan. Son los que tienen el carácter de ejecutarlo. ¿Sí? Las personas que están en el salón, en los diferentes salones de la fama, de los diferentes deportes, vas a descubrir que esas personas trataron e intentaron todas las posibilidades que se les vino y fallaron muchísimas, ¿sí? Pero en comparación de los demás, sus errores son muchos, pero sus victorias también son muchas. Y para entrar en esos salones de la fama valen las victorias, nadie te cuenta los errores. Entonces, nosotros vivimos con miedo de equivocarnos, ¿sí? Y es por eso que no tomamos decisiones. Pero es hora de tomar decisiones en nuestra vida. Abigail decidió no ser víctima de las circunstancias. Abigail decidió, a pesar de tener un matrimonio difícil, a pesar de tener un esposo difícil, a pesar de que el esposo exigía un trato de rey, esta mujer lo trataba bien. O sea, decidió, tomó la decisión sustantiva de poder ser una buena mujer, una hija de Dios. La historia bíblica cuenta que David se encontraba con hambre y entonces mandó pedir a un hombre que estaba cerca, a un hombre rico, que por favor les diera pues algo de comida, ¿no? Y entonces este Naval, haciendo honor a su apellido, Naval con B grande, por si acaso, este Naval, este necio, le dice: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí para que yo lo ayude? Y volvieron los mensajeros a decirle: David, esto ha dicho. Entonces David dijo: ah, no, este me devuelve mal por bien, ahora yo lo mato y lo destrozo y lo destruyo y lo desaparezco. Una reacción humana, una reacción pues netamente humana. La de David era el ungido de Dios, estaba consagrado al Señor, pero era humano. Y le había hecho tanto bien a este hombre Nabal y a sus pastores. Entonces los pastores que cuidaron el rebaño de Nabal y que se habían topado con David y lo habían visto tan respetuoso, tan caballero, pues entonces fueron y buscaron a la señora, que ellos sabían que era sabia, y le dijeron: mira, esto ha venido unos personas de parte de David y tu esposo les ha contestado así y ahora van a venir a matarnos. Rápidamente la mujer, que hizo en secreto, sin que el esposo se diera cuenta, cargó varios animales, varios asnos, con comida, y se fue a buscar a David y se postró delante de David y le dijo: Señor, Señor mío, no haga tal un siervo de Dios. Entonces esta mujer le hizo recordar a David quién era. Él no era una persona común y corriente. Mientras más influencia nosotros tenemos, mientras más públicos nos volvemos, se nos exige, y no las personas, sino la misma responsabilidad de liderazgo exige de nosotros que nos comportemos a otra altura, a otro nivel de conducta. Mientras que algunas personas se per pueden permitir aspavientos, una persona pública tiene que ser muy controlada. No estoy hablando de que sea hipócrita, simplemente de que tenga más control propio. Bueno, entonces David reflexionó y le gustó esa mujer, le gustó porque pues era una mujer sabia, además que era bella. Ahí estaba pues, luego, cuando se le fue la borrachera al famoso Nabal, se enteró pues lo que David iba a hacer. ¿Qué le habrá pasado pues a Nabal? ¿Le habrá dado un paro cardíaco? ¿Qué habrá sido? Pues la cosa es que de la impresión se enfermó y se murió. El tipo estuvo pocos días convaleciente, poco tiempo, perdón, convaleciente, y murió. Entonces la viuda quedó con toda esa riqueza y David le propuso matrimonio. Imagínense. Ahí había soportado tanto tiempo a este hombre en el temor del Señor. Se comportó bien con su esposo necio, porque ella decidió y tomó la decisión de ser dueña de las circunstancias y no víctima de la vida. Porque Dios te ha creado para que seas una guerrera, un guerrero en esta vida, no una víctima del diablo, no una víctima de las circunstancias. Ay, hoy día estoy depre, dicen algunos. Hoy día me siento mal. Pues ahora tienes que aprender a vivir con los 8 remedios naturales y ser dueña de tus emociones. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor cuide de todos ustedes y de sus más íntimos anhelos. Que la paz de Dios los acompañe a todos ustedes. Un gran abrazo, que disfruten de cada día de esta semana, especialmente un feliz sábado. Un gran abrazo a todos nuestros amigos y recordemos esta semana que debemos aprender a ser dueños de las circunstancias y no víctimas de las mismas. Un gran abrazo, se despide su amigo Iván Balabarca desde Lima, la capital, en Perú.